101.1 FM Estéreo, Radio Universidad de Nariño. Las opiniones y contenidos del siguiente programa son responsabilidad de sus autores y productores. Súbete a la ruta del diálogo y el debate. Aquí empieza Charlas de Buceta. Con música de la agrupación tumaqueña Plu Con Pla, saludamos a todas las personas que en este 28 de agosto del año 2019 y desde cualquier latitud del planeta Tierra sintonizan Radio Universidad de Nariño. Y bueno, como cada miércoles tendremos el placer de acompañarles hasta las 7 de la noche con un nuevo recorrido por rutas insospechadas, así que les invitamos a quedarse con nosotros porque aquí comienza Charlas de Buceta. Así, señores y señoras, canta Tumaco. Hoy vengo yo. Escuchamos Fiesta en el Cielo y Alejo, no puede haber mejor preámbulo para contarles a nuestros oyentes que esta semana tuvimos la fortuna de asistir a un evento importante y también muy necesario, el Encuentro por la Verdad, el reconocimiento a la persistencia de mujeres y familiares que buscan a personas dadas por desaparecidas. Un nombre largo, bien interesante este evento. Fue realizado en el Teatro Imperial de la Ciudad de Pasto, un evento que convocó a cantadoras, a otros músicos también del Pacífico, quienes con su propio lenguaje, el de los alabaos y los arrullos, nos invitaron por un momento a ser parte del ritual festivo que sirve de puente entre la vida y la muerte. Bueno, esa era una apreciación personal que tenía sobre lo que vimos anteayer. Y por esto hoy vamos a conversar sobre la pertinencia de estos eventos y los temas que están implicados cuando hablamos de alternativas para transformar esta sociedad que nos duele y nos reta. Alejo, entonces, pues con la bienvenida a nuestros oyentes, pues también te saludo y pues qué bueno que estemos nuevamente acá en Charlas de Buceta viendo a ver qué pasa, ¿no? con esta charla. Buenas tardes a todos y a todas, las que nos están o los que nos están escuchando. Una bonita tarde de miércoles, de agosto, venteada, fuerte, mucho frío, con narices mocosas y con muchos estornudos. Saludos también a Alejandro Mora, que nos acompaña como siempre en la producción técnica del programa. Y Alejo, antes de que nos comentes, quisiera pues recordarle a nuestros oyentes y a nuestras oyentes, que pocas veces pues nos escriben o nos llaman, pues que siempre está abierta esa línea, ¿no? Vía WhatsApp pueden enviarnos sus sugerencias, comentarios al 321-819-3719 o también en redes, si lo prefieren, en Facebook, Charlas de Buceta, así se llama la cuenta, o en Twitter, @enbuceta. Recuerda que estamos creciendo en nuestras redes sociales, ya cada vez tenemos más me gusta, cada vez más gente está siguiendo. Contra todo pronóstico estamos triunfando. Ojalá dure poco, porque ya sabes que ninguna victoria ni ninguna derrota es para siempre, entonces hay que ver cómo nos va con eso. Bueno, entonces el día martes, desde el lunes hubo todo esto, una serie de eventos, ¿no?, en torno al tema de las desapariciones forzadas, personas que han desaparecido. Alejo, pues esto tiene relación con todas las cosas que hemos conversado durante pues estos programas, y es que en Colombia desaparece mucha gente y no se sabe nada de ella. Y precisamente en este evento, que fue en el Teatro Imperial, pues hubo, no sé, una conmemoración, un ritual bien bonito también de hacer una exposición de alabaos y de arrullos, que son manifestaciones culturales en torno a la muerte, pues, de las poblaciones afrocolombianas, ¿no? Sí, vimos unas muestras, pues son muestras, o sea, a mí me queda un poco difícil entenderlo si son unas muestras artísticas, sí, o unas muestras más como de catarsis, sí, de manifestación, de liberación de dolor. Es muy contradictorio, pero, o sea, para mí, ¿no? Para mí como externo es muy contradictorio. Más sin embargo, eso revela de cómo es la cultura afrodescendiente de este país, ¿sí? Hay mucho sabor, ¿sí? Hay mucha entrega por el ritmo, por la música, por el baile. Es, o sea, es como extraño para uno ver que la gente baila en un momento que debe ser de luto, ¿sí? Sí, claro. Para nosotros es bastante extraño. Y bueno, ahora que dices esto, creo que precisamente lo que está sucediendo es eso, que una manifestación cultural más bien espontánea y tradicional se está trayendo ya a los escenarios del arte, ¿no? Sí. Se está encontrando esa dimensión también en cosas que hacen parte de la vida de estas personas. Sí, es que afortunadamente han visto el potencial de catarsis que tienen las artes. Cuando estuvimos, por ejemplo, en el evento del lunes, se miraba eso, o sea, cuando hubo la mesa de discusión, se dejaba en énfasis como la capacidad del arte para liberar esas tensiones, esos traumas, esos terribles dolores. Y pues nosotros a lo largo de estos programas, ustedes muy bien nos han escuchado de los beneficios, es decir, las posibilidades que tiene el arte. Sí, claro, y además, entre esas posibilidades, Alejo, pues está el activismo político, que eso es bien interesante. Estas personas no solo están ya sosteniendo una tradición, sino que están aprovechándola para generar procesos de conciencia social, ¿no? Y generar procesos sociales, y eso es bien bello. Si uno ve, una de las personas invitadas a ese evento en el Imperial era, bueno, no recuerdo su nombre, era pues del colectivo Orlando Falsborda. Venía alguien en representación de este colectivo, porque ellos están haciendo una investigación, acción participativa en Tumaco, ¿no? Pues un proceso de investigación que implica a las personas para que terminen siendo ellas mismas quienes investiguen en su contexto y, como se suele decir, bueno, ya entre comillas, empoderen también de algunos temas sociales y políticos, ¿no? Sí, la situación en el Pacífico nariñense es demasiado compleja, pero pues las extrañezas de la vida, ¿no? Un territorio con demasiados problemas, pero con una necesidad de expresarse, sí, con un nivel de creatividad impresionante, ¿sí? No sé por qué siempre sean esas relaciones que entre más opresión exista en un territorio es mayor la fuerza creativa de los individuos. No sé por qué se da eso y me parece muy, pues muy, muy extraño, pero muy significativo, pues, para nosotros que estamos en esos territorios. Decía una amiga que trabajaba, que trabajaba en estas zonas, que las, por ejemplo, las organizaciones estatales, las ONGs, llegan a estos territorios como si no hubiera nada, ¿sí? Desconociendo por completo el contexto, por ejemplo, de estos grupos que ya han llevado haciendo por muchísimo tiempo procesos, por ejemplo, con la música, ¿sí? Reconstrucción de memoria, ¿sí? Una catarsis frente al dolor a través de la creación de instrumentos musicales. Entonces me comentaban que llegan a estos territorios, desconocen todos estos contextos y los hacen que es, y les niegan, por ejemplo, el pasado para sanar que han creado durante este tiempo. Entonces es como también un llamado para que se muestren esos procesos, ¿sí? También nosotros nos hagamos partícipes de los mismos, pero al mismo tiempo no los interrumpamos. Sí, ¿sí? Claro, no subestimemos también a las comunidades, ¿no? Creo que también de esto se trata la investigación acción participativa y pues ese legado de Orlando Falsborda de no sé, también respetar y reconocer esa tradición y esos saberes populares, ¿no? Esto que dices, Alejo, me hace pensar en algo precisamente de una de las entrevistas que tuve la posibilidad de hacer, que fue la de Harold Tenorio. No sé si lo distingues, es una persona que pues dirige la agrupación Plu con Pla. Al principio escuchábamos una canción de ellos, estuvieron invitados el año pasado a Galeras Rock, los escuchamos ahí. El caso es que Harold Tenorio pues nos contó un poco de su historia, porque le estábamos preguntando cómo se ve todo esto desde fuera, ¿no? Él se fue a estudiar a Francia y bueno, cómo ha sido su experiencia también, ¿no? Como tumaqueño, de ver todo este conflicto, saber lo que pasa en el Pacífico y estar allá. Así que esto nos contó Harold Tenorio. Mi nombre es Álvaro Enrique Tenorio Quiñones, soy de Tumaco, he sido un artista, mi familia se dedica al arte, a la práctica de la danza y la música desde hace mucho tiempo. Tuve la oportunidad de irme a estudiar a Bogotá, en la Universidad de los Andes. Estudié antropología y posteriormente hice mi posgrado en el exterior, en París, una maestría en musicología. Desde que estaba en Bogotá me costaba mucho, porque sobre todo cuando se intensificó el conflicto, yo ya estaba fuera de mi casa. Y ver, percibir cómo a través de las noticias hablaban de todo lo que pasaba en mi territorio, saber que mi familia estaba inmersa en medio de tantos problemas, me dolía mucho. Yo venía en vacaciones, escuchaba historias, sufría mucho, obviamente, por todo esto. Y ya estando en el exterior, trataba de acompañar, asistíamos a marchas entre colombianos, también la comunidad de allá, sobre todo la comunidad francesa, se mueve mucho, se moviliza mucho, y siempre hubo manifestaciones de una u otra forma por distintas expresiones del conflicto en el mundo y en Colombia específicamente. La tabaquera no es brujería, botella curada seguro que sanaría, tenés mal aire que te chivé, y está bonito saliva pa' que no te ojé. Lo que me hizo volver a Tumaco y a vivir en mi comunidad, eso, ¿qué podemos hacer? ¿Cómo podemos resistir? Y he estado trabajando desde esa perspectiva. Actualmente estoy dirigiendo la Escuela de Música de Tumaco, y lo que hacemos es eso, tratar de quitarle niños a la guerra, ¿sí? Tratar de darles una opción de vida, una formación de calidad que permita transformarse a sí mismo y a su tejido social, a su entorno. Cuando haces música, primero te da otra perspectiva, te da otro sentir, te conecta con el territorio. Además que te hace pertenecer a una comunidad, entre músicos, te hace tener amigos, te hace ocupar tu tiempo también y te hace proyectarte. Y además que la música nos atraviesa a nosotros, en las comunidades afro. Entonces, tiene una forma distinta de relacionarte, ya no solo como alguien que consume música, sino también como intérprete de un instrumento. Puedes manifestarte a través de él, puedes construir, puedes ser creativo y puedes aportar a la sociedad. Él era Harold Tenorio Quiñones, entonces el fundador o director en todo caso de Plu Compla, y también director de la Escuela de Música de Tumaco. Entonces, pues qué gusto haber podido conversar con él, y nos cuenta pues cómo ha sido su experiencia, ¿no? Además, yo quisiera contarles algo que escuché en el evento y que, bueno, no nos lo decía en la entrevista, pero él mencionaba que todo este tema de las desapariciones resulta muy tremendo, porque para los pueblos del Pacífico pues es necesario, ¿no? Bueno, como para todos los humanos hacer un duelo, pero para ellos es necesario hacer todo ese ritual de cargar el ataúd, de esperar a la persona que está más lejos del pueblo para que llegue a despedirlo, de saber, bueno, cómo ubicarlo en la sala de velación, cómo ubicarlo en la fosa. O sea, es un ritual bastante complejo, creo que más todavía que el nuestro. Sí, muchísimo más. Ese vacío que genera la desaparición de alguien de quien no se vuelve a saber nada es una cosa, no sé, bastante dolorosa, ¿no? Hace mucho daño. Sí, sí. Es, pues, no sé, en nuestras conversaciones sin micrófonos hacemos como mucho hincapié en ese, o sea, como en el estado del país. Estamos llenos de traumas, ¿sí? Sí. El país está lleno de traumas. Otra cosa es que el país está lleno de hijos sin padres, ¿sí? El país está lleno. Es como que esta generación, claro, ya empieza a corresponder a. Yo decía una vez, Alejo, pues ya empieza como a salir a flote también la cantidad de personas que quedaron huérfanas después de pues lo que pasó en la segunda mitad del siglo pasado, entre eso el exterminio de la UP, por ejemplo, ¿no? Sí. Es a eso a lo que te refieres, sí, sí. También con los niños sin padres. Sí, niños sin padres. Ahora sí, a eso también íbamos. Muchos de estos niños sin padres terminan en cargos administrativos públicos. Entonces, y también creo que si la memoria no me falla, habían hecho un estudio y creo que encontraron que el 30% del Senado en Colombia es de hijos de, o sea, ¿qué es? De personas sin padres. Claro, o de víctimas, pues que alguna vez fueron secuestrados o de alguna manera pues ultrajados por implicaciones del conflicto armado. Por el conflicto armado. Entonces, imagínense, desde los altos mandos hasta el ciudadano de a pie, hasta el ciudadano que no habita en una ciudad, porque pues cuando decimos el ciudadano de a pie automáticamente referenciamos una ciudad, también podemos referenciar selvas, bueno, la diversidad de este territorio. Nos hace nos muestra la complejidad de ese de este conflicto y que todavía no lo hemos sabido sanar. Demorará y será bastante largo el saneamiento del país, pero es necesario. Estamos en una situación muy muy catastrófica y pues si la JEP va, o sea, sigue su trabajo, lleva un buen ritmo, yo creo, me atrevería a afirmar que estamos a punto de conocer cosas más atroces, más sí, dolorosas. Claro. Por cierto, el 18 de octubre hay un encuentro acá que lo organiza la Universidad de Nariño con la JEP, ¿no? Que es un encuentro de víctimas también, en el que pues se avanza en ese proceso de memoria y pues de saber la verdad, ¿no? De conocer los procesos de verdad. Precisamente, Alejo, pues el 30 de agosto, es decir, pasado mañana, es el Día Internacional de las Víctimas de Desapariciones Forzadas. Y yo lo entendí apenas que es por esto que están sucediendo todas esas cosas, que se hacen todos estos eventos y que, pues, ayer ustedes habrán visto que en la Plaza de Nariño había un evento también relacionado con esto, de personas desaparecidas, había un concierto de herencia de Timbiquí, entre otros. Y, pues, todo esto da cuenta de la cantidad de personas desaparecidas que hay. En un artículo que salió recién de la Red de Prensa Alternativa del Sur, mencionan que solo en Nariño se habla de alrededor de 5.500 personas desaparecidas. Eso es más, o sea, la cifra ya solamente en el departamento es mucho más grande que las estimaciones de los falsos positivos. Sí, claro, sí. Eso hace ver que las desapariciones reportadas, pues son un número apenas, no sé, simbólico, referencial, pero lo que empiezan a encontrar ya cuando revisan, por ejemplo, los cementerios, ¿no? Hacen esa tarea de revisar en los cementerios de Pasto, Ipiales y Tumaco cuántas personas no identificadas hay, y se cuentan por centenares. Pasto es el que más tiene, o sea, cementerios donde no han sido identificados y han sido enterrados, pues no sé, algunas personas que en algún momento dieron por desaparecidas. Entonces las estimaciones son muy escabrosas. Verás, a propósito de eso, estaba viendo un segmento del noticiero CMI y estaban dando el testimonio de alias El Iguano, uno de los jefes paramilitares. Las declaraciones que él hace son complicadas en el sentido de que no se ha dimensionado el real problema que involucra la violencia en este país, el conflicto armado. Él estima que solo en la zona del Catatumbo existen entre 50 a 100 fosas comunes, solamente en esa zona, que no es tan grande como se esperaría. Y eso, pues, por ejemplo, bueno, y además él señala que hay otros jefes paramilitares que están dispuestos a decir dónde están las fosas. Y dicen ellos que sí tienen el registro de los cuerpos. Es solo que están esperando la aprobación del gobierno y hasta el sol de hoy no hay una respuesta. ¿Sabes a mí qué me alarma de eso, Alejo? Y es que este señor, alias El Iguano, de quien no conozco el nombre, pues, pero es conocido en la política y en el marco del contexto como alias El Iguano, él ya hizo una declaración de ese tipo hace rato, hace como en el 2008, 2009, ante la Fiscalía. Pero ahora genera revuelo, ahora que es ante la Jurisdicción Especial para la Paz. No entiendo por qué antes, o sea, hace años, cuando ya presentó ese mismo testimonio ante la Fiscalía, pues listo, se lo tomó como una versión libre de una persona que estaba imputada y todo esto, pero pues no generó todo ese revuelo, ¿no? Es una diferencia bien importante. Sí. Justicia y paz. Creo que fue una de las cosas de, bueno, esas historias escalabrosas. Y un proceso dudoso, ¿no? Un proceso muy dudoso del cual ahora están emergiendo cada vez más cosas que, pues, hablan de lo, digamos, de la negligencia, pongámoslo entre comillas, como si no fuese responsabilidad real de la negligencia a la hora de crear este tipo de políticas para la reinserción y reincorporación. Y hablando de negligencia, tengo otra, Alejo, otro asunto antes de escuchar otras de las cosas que nos comentaron el lunes en el Imperial. Y es que vi en un artículo de El País que según, bueno, creo que también en Caracol lo presentaron, bueno, en un noticiero de estos, que pues ya ante la demanda que se hizo al Estado por la desaparición de personas en la retoma del Palacio de Justicia. Sí, eso no existió, ya lo dijo la Fiscalía. Eso, dicen ahora que esas personas no fueron desaparecidas. No, si eso no pasó. Que lo que sucedió fue que equivocaron los registros y entonces se cambiaron los nombres o unos cadáveres fueron a parar a un cementerio que no debían, se embolató por ahí el reconocimiento de las víctimas, pero que nunca estuvieron. No, si eso nunca ocurrió, nos van. Eso es extraño, eso es muy extraño. Eso es extraño en la medida en que no se conocen las intenciones. Pero pues nosotros ya vamos bien, no, se conocen las intenciones, pero no se entiende el resultado de las intenciones. Ya sabemos las intenciones. ¿Por qué esa necesidad de reescribir la historia? ¿Sí? ¿Por qué la necesidad después de tantos años de reescribir ese proceso? Y aún más... 34 años. Y aún más. ¿Cómo es posible entonces que se les niegue el dolor y el pasado a las familias de las víctimas? No, y hay otro tema, y es que en algún momento ya... había videos de personas que salieron vivas del palacio y se las llevó el ejército al Cantón Norte, allá en Bogotá, y pues ya no las volvieron a ver. Y otra cosa es que el Estado... Eso no ocurrió, David. Estás diciendo mentiras. Y otra cosa es que el Estado ya reconoció responsabilidad y ahora, eso, tras estas investigaciones dicen no pasó en realidad. Así que es una cosa ya... Son ordenamientos. También estaba pasando con la... ¿Qué es con lo que...? O sea, las intenciones del ejército de tratar de reescribir el... ¿Qué es el...? O sea, el proceso del posconflicto, ¿sí? Cambiando el lenguaje, cambiando ciertas palabras como para que no exista una descarga real de la responsabilidad que las entidades llevan. Es difícil, es complicado. Yo... pues en mi paranoia intento analizar todo este tipo de situaciones del acontecer nacional y no va por buen camino, no va por buen camino. Precisamente esto fue lo que nos comentaba el señor Jorge Enrique García el día pues lunes también en este evento, en este Encuentro por la Verdad. Él es el coordinador de la oficina de la Comisión de Verdad en Tumaco y pues nosotros le preguntábamos pues qué es lo que está haciendo falta, ¿no?, en esta sociedad colombiana para que esos procesos que llamamos reconciliación, reparación, garantías de no repetición, todas esas cosas que suenan tan bien, ¿por qué no están sucediendo? Y esto fue lo que él nos comentaba. Soy Jorge Enrique García, soy de Tumaco, soy coordinador de la oficina de la Comisión de la Verdad en Tumaco. Estamos avanzando lentamente, pero muy seguros de lo que estamos haciendo, porque estas voces de estas organizaciones, de los pueblos, sobre todo de los pueblos étnicos del Pacífico, pueblos indígenas y pueblos negros del Pacífico, estas voces no son escuchadas a nivel nacional. Estas voces siguen siendo silenciadas, como en el pasado, y es muy difícil que se escuchen. Una parte de la sociedad colombiana se niega rotundamente a aceptar la tragedia del conflicto armado. Se niega a reconocer que hay discriminación y racismo como un eje transversal que mueve la sociedad colombiana y no hay una señal de que esto pueda cambiar. Aceptar esta verdad es un primer paso para la reconciliación en el país, pero no están dadas las condiciones en este gobierno actual en Colombia para que podamos pensar en una paz firme y duradera. Yo le quiero preguntar que si el alma no le duele ver esta madre llorar, que si el alma no le duele ver esta madre llorar. Hay sectores en la sociedad colombiana que tienen otros intereses y que tienen intereses muy centrados en la economía, muy centrados en el apetito por los territorios, muy centrados en la deshumanización de la gente de los territorios, y eso no ha parado. Es decir, si no hay señal de que eso va a terminar en corto plazo, el futuro de este proceso está en cuestión. Jorge Enrique García, entonces, nos muestra, Alejo, la perspectiva de las personas que sí viven en los contextos, ¿no? Puede ser lo que sea, yo no sé, también puede tener la opinión que quiera o que pues sienta que debe manifestar, pero al fin y al cabo es de una persona que está ahí, que está en el contexto. A mí me parece bien importante esto que dice de que hay una parte de la sociedad que se niega a ver que la discriminación y el racismo existen y que eso es un eje que mueve a esta sociedad. Y es, bueno, no quiero herir susceptibilidades, ¿listo? Pero eso es una condición de lamebotas, ¿sí? De un mestizo lamebotas. Ese torpe pensamiento de que hay como cierta distinción basada en el color de la piel. Ya ni siquiera en decir la raza, ese es un tema ya controvertido. ¿Sí? Entonces es como las diferencias basadas en esas cosas. Lo que no entiendo es por qué, si este país es diverso y mestizo, existe eso. O sea, me parece una locura que este país, siendo tan diverso, se diga que es racista. Claro, yo supongo que es porque muchas de las decisiones políticas de este país y muchos de los procesos arribismo también, eso, o sea, dependen de eso. O sea, aquí también hay cosas que se dan para el centro sí y para la costa no. O algo que, pues, había unas frases también escandalosas y famosas en el gobierno de que pues inyectarle presupuesto al Chocó era como inyectarle perfume a un excremento. O sea, esas cosas existen, Alejo, y pues al fin y al cabo, claro, no es un racismo de manifiesto, ¿no? No es un racismo de eso, con un decálogo que diga cuál es su postura racista. Pero pues en la práctica, pues creo que está pasando. Sí, eso es una obviedad. Las regiones del Pacífico son las más olvidadas, las que menos infraestructura tienen. De hecho, pues ahorita en lo que está pasando en geopolítica, las intenciones era como tratar de invertir en la costa pacífica generando puertos. Eso no se dio, hay un atraso muy terrible en nuestro Pacífico, que es colombiano, y entonces los inversionistas de otros países lo que han decidido es ayudar al Ecuador. Esmeraldas va a tener ahora un nuevo puerto que va a satisfacer las necesidades de toda esta zona del Pacífico. Entonces, imagínate, este tipo de iniciativa, esta falta de iniciativas hace de que se atrase muchísimo más estas regiones. Pero bueno, entran otros problemas, como que necesitarán ellos un puerto, el puerto tendrá las condiciones adecuadas. Sí, claro, eso. Y pues también, ¿en qué va a redundar ya en la vida práctica de las personas? Porque es que si hablamos de un puerto, hablamos de proyectos y es lo mismo, hablamos de extracción de gris. Hablamos de eso, de extracción de petróleo y de minas en el Valle de Sibundó y en Sucumbíos, pero para la gente eso no va a representar gran cosa. Ya lo hemos visto, de eso también hay bastantes testimonios. Entonces, pues, hay unas cosas bien interesantes también en estos discursos, Alejo, de lo que nos encontramos en estas personas, porque, sobre todo en el Pacífico, hay una asociación directa, ¿no?, entre cultura y resistencia, y eso me parece que es una cosa muy bonita. Es una cosa también muy potente, ¿no?, muy poderosa. Es la, como les dices, la sutil cachetada del arte. ¿Sí? ¿Cómo es posible? O sea, yo creo que para estos actores del conflicto es muy difícil tratar de interpretar que la gente, en vez de salir corriendo de sus territorios, se ponga a cantar. Sí, claro. Eso debe ser una cosa que raye en esas cabezas. Y es completamente entendible qué clase de sujeto loco se queda en su territorio después de ser violentado. Sí, claro, es desde el punto de vista de la normalidad también. Bueno, si se quiere mestiza, occidental, lo que quiera, es un asunto descabellado el de persistir en este país. De hecho, ya es una cosa. Es un acto de fe. Alguna vez yo te decía, Alejo, que si nosotros, los colombianos, vamos a otros países, probablemente con nuestros estándares de normalidad en esos otros países seamos raros o seamos gente perversa, ¿no? Psicópatas. Sí, tenemos una tolerancia a la violencia, a la maldad, a la corrupción, al engaño. O sea, tenemos una tolerancia ante eso que tenemos, yo creo que... un gen ahí medio trucho. Sí, y en otros países deben vernos también como... Esa tarea tenemos que hacerla también, de investigar eso, ¿no? De invitar a personas que hayan estado o que vivan en otros lugares y que nos digan qué tanto pues se puede apreciar, ¿no? De los colombianos por allá. Pero no se vale hablar cosas buenas solamente, de que ay, saben bailar rico, que tienen sabor y demás. Claro, sí, no, pues eso es lo usual, ¿no? Como que uno pregunta y sí, tratan de rescatar pues los valores, pero pues vamos ya al punto. O sea, también hay lugares como Argentina, donde las cárceles también están bastante copadas de colombianos. Y Chile, por ejemplo. Uf. Ahora tal vez nos tilden como de no sé, de traidores a la patria por estar rajando acá de los colombianos. Y por eso pues yo te invito a escuchar, Alejo, una canción que tiene que ver con todo esto de las desapariciones, ya que el tema se nos puso pues sobre la mesa. Es una canción de Alfredo Zitarrosa, pero en este caso la conseguimos en la voz de Teresa Parodi, que es bellísima. Esto se llama María Pilar. ¿Qué fue lo que ha sucedido, María Pilar? ¿Qué fue lo que ha sucedido con tu Julián? Los compañeros te ayudan a preguntar, ¿a dónde se lo llevaron? ¿Dónde estará? Que jamás le pudiste hallar, si le buscaste sin descansar. Contarles de aquella tarde, María Pilar, cuando al volver con tus hijos del almacén pudiste ver que sacaban a tu Julián hacia un auto oscuro como el terror con que se afligía tu corazón. Tuviste miedo por tu Julián. Ay, María Pilar, sabías que algo le iba a pasar. Más seguí contando, María Pilar, los hombres justos te ayudarán. Hay hombres justos, ya lo verás. ¿De qué es lo que acusarían a tu Julián? ¿Acaso de preocuparse por los demás? Te enorgullece pensarlo, María Pilar. Si es por eso que verá los que le quitaron la libertad. Él nunca empuñó otra cosa que su bondad. Y es justo lo que pedía, si lo sabrás. ¿Acaso puede decirse que no es verdad? Que tanto necesitaban abrigo y pan, ¿cómo no gritarlo, María Pilar, siendo como era ese tu Julián? ¿Qué harán? Ay, María Pilar, pero que ayuden a tu Julián. Ay, ¿de qué nos sirve la libertad? Ay, si no hay justicia, María Pilar. A propósito entonces de las desapariciones forzadas, esta es una canción que se llama María Pilar en la voz de Teresa Parodi, y pues es evidente que hoy la música la escogí yo. Que no tenemos algo... En nuestras apuestas. En nuestras apuestas, ¿no? Que Alejo nos sorprenderá la próxima semana con algo electrotecno, punk, new age, ¿cómo se llama? Contestatario. Sí, contestatario, pero sideral. Es una cosa así electrónica. Son beats. Bueno, ese tema pues me parece que es bastante polémico, lo de las desapariciones. Hagamos un breve paréntesis para presentar unos avisos parroquiales de Domínguez Alejo. Creo que tenemos la invitación en la voz de la persona. Sí, tenemos. Bueno, ya saben, los avisos parroquiales que no tienen cortinilla porque no nos interesa que tengan cortinilla. Vamos con algo muy rápido. Primero, ya se viene el 23º Festival Internacional de Teatro, 30 de agosto a 7 de septiembre. Invitados de la República Dominicana, de Ecuador, Brasil, Perú y Colombia. Las locaciones de las presentaciones serán en el Teatro Imperial, en el Alep Teatro, en el Teatro Mari Díaz, en el Parque Infantil, en el Parque de Chapalito, entre otras locaciones. También van a haber presentaciones en otros municipios, ¿cierto? Del departamento. Esta vez será en la ciudad de Pasto, en Sandona, en Ipiales y en Pupiales. Vamos a tener una oferta muy variadita de... Sí, de hoy en ocho va a haber una presentación de Vicky Hernández, que yo creo que suena muy bien, es como de tres obras del Teatro del Absurdo, algo así. Uf, yo creo que es algo también, pues no sé, que hay que aprovecharlo, a ver cómo hacemos nosotros para salir antes del programa. Sí, además también me enviaron por WhatsApp esto que se da, la Cumbre de Jóvenes de Nariño 2030. Tus ideas te hacen el cambio. Esto se va a dar el 29 de agosto a las 8:30 de la mañana hasta el mediodía, en el sótano del Teatro Imperial, en el Café Moneta. Se va a presentar Camilo Cantor, del Exploratorio Parque Explora de Medellín. Va a haber una conferencia que se llama Laboratorio Incidir, Recuperar y Liberar Infraestructuras Culturales. Va a ser como muy chévere. Y qué alegría que el Café Moneta esté siempre tan activo y tenga propuestas bien interesantes, creo que cada semana, ¿no? Todo el tiempo. Sí, de hecho creo que también hay una exposición de, ¿qué es de esto que hemos venido contando? ¿De la semana sobre la desaparición forzosa? Sí, ¿cierto? Los encuentros por la verdad, ¿no? Sí, creo que también tienen una exposición de fotografía, si no me equivoco. Pues habrá que ver, que quede como una invitación también. Que vayan a darse una vuelta y miren qué es lo que hay. Y nos cuenten también, sí, ¿no? A ver qué pasa. Por favor, interactúen con nosotros en nuestras redes sociales. ¿Tenemos otro? Sí, tenemos otro. Tenemos el otro audio. Si ¿Sí podrías enviarlo, por favor? No, era un pequeño audio sobre... Es una invitación. Sí, es una invitación que hay para... Que es durante esta semana, sí, hay un encuentro de ilustradores. De ilustradores gráficos en la ciudad de Pasto. Que es con respecto... Que es concerniente a la Semana de la Juventud aquí en la ciudad de Pasto. Es una invitación que nos hace el maestro Lenín Cañar, invitándonos a la... Que es al encuentro de ilustradores gráficos que se va a dar mañana... pasado mañana y el viernes en la Plaza de Nariño, ¿sí? a propósito pues de este evento, la Semana de la Juventud. Les ponemos algo de información también en la página de Facebook, así aprovechan y pasan también a visitar la página, así que pues ahí pueden encontrar información sobre este encuentro. Alejo, ahorita que estaba sonando esto, que casi suena, tuviste la oportunidad de entrevistar a la alcaldesa de Policarpa, ¿no? Sí, fue una... Ay, ¿cómo les digo? Es una mujer con mucha energía, ¿sí? Es una mujer con un temperamento fuerte, pero nada de eso es gratuito, ¿sí? Es una mujer muy, muy fuerte, es una mujer muy valiente, y las opiniones de ella en realidad calan, pues a mí me dejaron calando muchísimo sobre lo que nos respecta al futuro de este país. Pues yo me quedé como con la, wow, ojalá se equivoque, ojalá. Yo recuerdo haber visto a Alejo una noticia cuando, creo que poco tiempo después de que ella se posesionó como alcaldesa, que la primera tarea que hizo fue empezar a borrar las pintas que habían hecho por el Carpa los grupos armados, ¿no? Y hacer eso no es... No, claro. Era una, no sé, una declaración directa de no los queremos aquí, y pues sin distinguir tendencias, ¿no? De un grupo, de otro, o sea, las pintas que hubiera, este no es territorio de ustedes. Sí, y ella decía algo como que cala mucho, y es que el líder pues tiene que ponerse la camiseta de su pueblo. Y ella dice, si es de dar la vida, se la da. O sea, son declaraciones fuertes, pero no son gratuitas. Obedecen al terrible contexto histórico que tenemos como territorio. Sí, bueno, pues creo que podríamos escuchar entonces este fragmento de la entrevista, unas palabras de la alcaldesa de Policarpa. Yo soy Claudia Cabrera, la alcaldesa del municipio de Policarpa, Nariño. ¿Cómo estás? Bienvenida, mucho gusto. Mira, tenemos una pregunta. Desde su experiencia, desde su cargo, ¿cómo cree usted que se puede aportar a los procesos de reconstrucción de memoria y de paz? Policarpa fue un municipio que más del 99% fueron víctimas del conflicto, un municipio que fue azotado, más de 10.600 víctimas de 18.800 habitantes. Ahora pues tenemos que llevar también todo lo que se están llevando estas audiencias para saber qué pasó con nuestros seres queridos, qué pasó con nuestra gente. Entonces ahí fundamental, uno de los que estamos, trabajar por nuestra niñez, por nuestros jóvenes, por todo el campesinado, es en la reconstrucción del tejido social, generar confianza. Papel, un buen mate para el invierno, para el barco un timonel, para la guerra nada. Pienso que uno como mandatario, así no hayan obras de infraestructura, así no haya inversión, pero lo más importante es vivir en paz y sanar las heridas que tiene el corazón. Alma, un café para abrigarte, una ruana y una vela para esperar, un trompo para la infancia. Alcaldesa, sus perspectivas hacia el futuro. Tristemente puedo decirlo, y estoy segura de que si no se hace un trabajo fuerte como el que se ha venido haciendo en los territorios, si los alcaldes que lleguen no empiezan con ese liderazgo de empezar a trabajar fuertemente por la paz de nuestro país, que es lo fundamental, si ellos no toman esas banderas de la paz, Colombia en menos de 6 meses, un año, está invivible. Pregonando esta canción. Yo percibo de esa forma porque en Policarpa, de hecho, pues saliendo FARC del territorio, lo que hicieron fue, en vez de el gobierno nacional entrar con toda una institucionalidad, con toda una oferta integral, con toda la fuerza pública también que se requería, pues no se vio reflejado eso, se incumplió con los acuerdos, pues obviamente quien gobiernan son los ilegales, los grupos al margen de la ley. Hoy se disputan nuestros territorios, no respetan autoridades, no respetan nada, no respetan a la población civil, se enfrentan en cualquier hora del día y esto nos tiene muy preocupados. Para el insomnio, la luna, para calentarse el sol. Bueno, ella es Claudia Cabrera, la alcaldesa de Policarpa. Alejo, pues sí, yo vi que estabas charlando un rato largo con ella, intercambiando pues muchas ideas. Y creo que hoy hemos tenido discursos que pues no los vamos a encontrar en otras partes, ¿no? Los medios tampoco reproducen con tanta, no sé, solvencia este tipo de ideas que, pues, a decir verdad, creo que son muy sensatas, ¿no? Que van a querer si tienen que estar, que no quieren personas tristes, no quieren noticias tristes, no quieren panoramas desalentadores. Sí, claro, ¿no? Hay que hacer ver, porque pues esto desanima también con respecto a la popularidad del presidente y la gestión del gobierno y todo esto, pero lo que dice es alarmante. A mí me parece que es como alarmante esto. No sé, ¿te parece que exagera un poco cuando dice no. 6 meses a 1 año este país va a ser invivible? No, la verdad no. ¿Te parece que puede ser así de tenaz? Sí, porque, o sea, nosotros venimos de un momento en donde no nos gusta buscar información, ¿sí? Donde todo llega mascado, donde hay fake news, bueno, en fin, donde hay un enredo en esto. Pero si nosotros analizamos las noticias que se van dando, van mostrando que poco a poco va creciendo una crisis jurídica en el país. Es tenaz. Miren, se los pongo en estos términos. El 8 de octubre va a ocurrir algo que jamás en la historia del país había ocurrido antes. ¿Sí? Es la primera vez que ocurre. ¿Qué cosa? ¿Qué es el llamado indagatorio a un expresidente? Eso no existía. Imagínense. La Corte Suprema de Justicia llama a un expresidente a rendir. A rendir indagatorio. A responder preguntas. A responder preguntitas. Eso no había ocurrido antes. Esto ya genera de alguna. Esto ya puede ser el germen como para que se vayan dando situaciones más difíciles. O sea, si ya el mismo sistema jurídico dice que ni siquiera un expresidente en tal figura se salva de esto, o sea, no puede ser plenipotenciario, ¿sí? Entonces puede ser cualquiera. Entonces ya puede, por ejemplo, esos corruptos, esas ratas del gobierno, estas personas, que estos esquiroles, pues automáticamente comienzan a huir. Y esto, o sea, y esto no es solamente a nivel interno, o sea, a nivel nacional, ¿sí? ¿Qué implicaciones tiene para el país este tipo de juzgamientos? ¿Sí? ¿Cómo queda la mácula o la mancha del país con respecto a este tipo de cosas? Sí, somos una nación bananera, somos una república bananera, pero eso no nos exime de tener culpas y cosas muy terribles. Sí, claro, y unos procesos también que no hemos asumido. No asumimos responsabilidades, pero también hay que ver, Alejo, que es que no hemos tenido oportunidades de vocería y todo esto. A mí hay algo que me llama mucho la atención antes de pues que escuchemos algo que nos están enviando vía WhatsApp. A mí me llama mucho la atención esto que dice la alcaldesa con respecto a que es más importante que las obras de infraestructura y todo eso, resolver las heridas del corazón. O sea, a mí me puede, eso suena bastante lírico. Sé que en la política no se encuentra ese tipo de discursos. Falta de empatía. Y pues por alguna razón tenía que ser ella una persona que se opone con esa dureza también a la guerra, de decir... pues sí, tenemos que resolver eso. O sea, eso también es una prioridad. A mí me parece importante y creo que es importante también escuchar unos discursos distintos, y ella los tiene. Sí. Así que pues si nos está escuchando, también un saludo, un abrazo muy cordial por eso, ¿no? Por tener también el tesón de decirlo. Decidir, sí. Más allá de cómo haya sido su rol también en la política y sus procesos y todo eso que siempre están maculados de lo que dices, Alejo. O sea, nadie... está exento de las cosas que pasan en este país. Pero bueno, entonces tenemos aquí... Nos han enviado un mensaje a nuestro WhatsApp. Después de haber recibido la primera llamada al aire, ahora tenemos mensajes de WhatsApp. Gracias por estar en contacto. Buenas tardes, amigos de Charlas de Buceta. Soy Rosa Camila. Lo primero, agradecerles pues que la otra vez me dieron participación en su programa. Y hoy estoy así escuchando el programa de nuevo porque está bien interesante ese tema de la guerra y estoy así asombrada por las palabras de la alcaldesa y por esa canción bonita que sonaba de fondo. Por dos cosas, pues porque la alcaldesa dice que en 6 meses ya es invivible, ¿no? 6 meses, 1 año. Y yo digo, pero si esto ya es invivible, entonces en 6 meses, 1 año, ¿qué será? Pues el canibalismo, porque ¿qué de otra? Así comernos entre nosotros a los zombies. Porque es que eso es lo que está pasando, ¿no? Entonces, me preocupa que diga que en 6 meses. Yo diría que ya es difícil la situación. Y pues la canción tan, tan bonita de fondo de que para la guerra nada, pero esa canción pues así me parece que para la guerra ahorita sí es todo en este país. Para la guerra eso que el desfile militar, que el espectáculo, que eso que los que se colgaron de la bandera, todo eso, que esas son cosas de guerra al fin de cuentas. A eso sí hay presupuesto, ¿no? Pero recortes en educación, en salud, recortes en arte, en todo nos recortan. Entonces, pues yo no sé, me parece asombroso, ¿no? Digo, entonces, ¿hacia dónde estamos yendo? Es la pregunta que me hago. Y perdón si me exalto un poco, pero es que es un tema así doloroso para este país y para mí, pues que soy colombiana, a mucho honor. Bueno, muchas gracias por eso, bueno, por enviar cosas, ¿no? Por enviar también Por hacer opiniones. manifiesta su opinión. Sí, por mandar sentires también en torno a eso. Y no, y concuerdo mucho, mucho con las opiniones de ella. Y que nos había enviado también un audio la vez pasada, Rosa Camila. Así que pues un saludo, ¿no? Y gracias también por estar pendiente, por escucharnos. Esto, Alejo, nos deja así como a las puertas de sacar un par de conclusiones muy breves y pues empezar a cerrar este programa que como todos se nos quedan así con tantos temas abiertos. Pero pues no sé, esta pregunta que hace el oyente, ¿no? ¿Hacia dónde va también esto? A un despeñadero, quizás. Yo sí me lo esperaba, lo veía venir, Alejo, No, es que la situación es muy difícil, ese viejo. pesimismo. Sí, es que es muy difícil. Miren, no quiero contagiarlos del pesimismo, pero sí los quiero contagiar con algo de paranoia. Busquen en diarios internacionales, busquen en la internet cómo está, por ejemplo, o sea, cómo es la imagen de la institucionalidad del país. Desen cuenta cómo nos ven en el exterior. Sí, ya o sea, nos vemos por fuera de esta islita y se van a dar cuenta que es muy, muy complicado. Pues sí, sabes, a mí me parece que lo que decía Harold Tenorio, pues de fuera la gente tiene la imagen de los medios y todo esto, pero pues hay muchas cosas también, ¿no? Estas manifestaciones del Pacífico que vimos esta semana resultan también muy esperanzadoras. Parece que se propagan unos procesos de conciencia popular y de organización comunitaria por medio del arte, ¿no? De manifestaciones que pues siguen la discusión si son artísticas o no, pero son al fin pues, unas manifestaciones con una relevancia social importantísima. Eso es, pues Alejo, sigamos charlando el próximo miércoles. Quiero enviar un saludo a Nadia Villarreal, que está un poco indispuesta, por así decirlo, porque ayer se fue al concierto de Herencia de Timbiquí y pues hoy no nos pudo acompañar. Andrés Cuervo también. Entonces, pues un saludo bien especial. También un agradecimiento a quienes nos acompañaron ayer en las entrevistas, perdón, anteayer, Harold Tenorio Quiñones, Jorge Enrique García, Claudia Cabrera, la alcaldesa de Policarpa, y pues de una vez un agradecimiento muy especial a Alejandro Mora en la producción técnica de Charlas de Buseta, Arbey Enríquez, director de Radio Universidad de Nariño. No sé, Alejo, si tienes hoy una pregunta incendiaria, que esta vez hasta le escogiste una cortina que va sonando ahí y los dejamos con esta pregunta Esto es para entonces. mis amigos del pasado. No, mentira. Bueno, y dime, ¿cuán traumado estás para olvidar tu historia? Yeah!